nochecita, cuando el sol se esconde entre los cielos y las nubes, los bichitos del monte salen espantados, porque entre los pajonales aparecen a los altos saltos los sapos del monte. Salto y salto, salto y salto. A la tardecita, cuando el sol se esconde cerquita de alguna charca o entre los chañares, salen a los altos saltos, salen los sapos del monte. Salen a los altos saltos, los sapos del monte. La ceremonia arranca comiendo algunos bichitos que salen de la barranca, bailan todos con la luna. Del monte, salen a los altos saltos, los sapos del monte. La ceremonia arranca comiendo algunos bichitos que salen de la barranca, bailan todos con la luna.